cariño porque vas a ver las cosas tan bonitas que vas a aprender. Verás cuántas cositas te voy a enseñar y la gran divertida que te vas a dar. Prepárate cariño porque vas a ver las cosas tan bonitas que vas a aprender. Verás cuántas cositas te voy a enseñar y la gran divertida que te vas a dar. Prepárate.